Las elecciones de Bolivia, donde, bueno, lo dijimos, ¿no? Luis Arce, nuevo presidente de Bolivia. Pero para entrar en más detalle, estamos en comunicación con Oscar Soto, politólogo, y bueno, que nos dé una mejor lectura de todo lo que ha sucedido y cómo el futuro de Bolivia, ¿no? En este contexto latinoamericano. Oscar, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda, buenos días. Buen día, Marco. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, con esta noticia del día, ¿no? Si se quiere, la noticia del día o de la semana, ¿no? Esto, bueno, Luis Arce, nuevo presidente de Bolivia, Oscar. Sí, una noticia que se hizo esperar un poco porque había ahí algunos problemas esta tarde con el Tribunal Electoral de Bolivia que no daba a conocer y con algunos miedos todavía de parte del candidato favorito, que ahora ya presidente electo Luis Arce, porque digamos habría que contextualizar la elección de ayer y decir que se dio, no fue una elección del calendario democrático más, sino que se trataba de una transición de lo que fue un golpe de Estado que sufrió el gobierno del MAS en el año pasado, casi a un año, ¿no? Fue en noviembre del año pasado y había mucha expectativa porque no solo se dirimía algún cambio en términos políticos más, digamos, a ver, podría decir comunes, sino que lo que se estaba discutiendo era la vuelta a la democracia en Bolivia y lo ha dicho no solamente Evo Morales, sino que la ONU y varios organismos internacionales habían marcado la necesidad de esta transición y me parece que ha sido el resultado que esperaba la gran mayoría, por lo menos la mayoría, los sectores bajos, campesinos, los pueblos originarios eran de alguna manera quienes apostaban a la victoria de Lucho Arce. Así que como primera cuestión a decir, me parece que ha sido una buena elección que ha tenido, pese a todas las dudas que habían, ha sido transparente y habrá que esperar ahora, obviamente, que hasta el día miércoles que ha dicho el Tribunal Electoral que va a dar a conocer los resultados. Me parece que ha sido una buena transición, pese a lo doloroso del golpe de Estado y la cantidad de víctimas que ha dejado, ¿no? Sí, totalmente, Oscar. Hubieron, bueno, como decís vos, ¿no? Mucha incertidumbre previo a iniciar el día electoral, ¿no? Esto de también que a horas de iniciarse las elecciones, vos lo decías, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral anunciaba que no utilizaría el sistema de difusión de resultados preliminares y únicamente se emitiría el cómputo oficial, lo que, bueno, también generó rechazo de esto, la incertidumbre que vivimos acá en Mendoza, ¿no? Respecto a si iba a poder votar o no en Mendoza, ¿no? También una gran manifestación hubieron de estos 12.000 ciudadanos y ciudadanas de Bolivia que se protestaron, ¿no? Toda la semana pasada para poder votar. Sí, exactamente. Y además, que lo paradójico de la situación era que quienes custodiaban las urnas, por ejemplo, era el mismo ejército que había realizado el golpe. Y que por otro lado, la OEA, que tuvo un rol protagónico en la destitución en aquel momento del electo Evo Morales, nuevamente con Luis Almagro a la cabeza, lo que había propiciado era que se anularan las elecciones y volvía a enviar a los mismos emisarios, digamos. Ha sido bastante notoria la acción de la comunidad internacional, de ese sector de la comunidad internacional, pero me parece que se tomaron también los recaudos en invitar a veedores internacionales, que ha sido, me parece que el elemento que ha ayudado a que la elección sea más transparente. Y además de decir que a mí me llama la atención la productividad, si se puede decir productividad, como partido político del MAS, ¿no? Álvaro García Linera, quien fuera el vicepresidente de Evo Morales, solía decir, o lo ha dicho varias veces, que en la historia de los golpes de Bolivia, que no son pocos, los partidos políticos tardan en reinventarse y en reacomodarse para una nueva disputa electoral de 10 a 15 años, a 20 años. Sin embargo, en menos de un año, y con su máximo referente exiliado y proscripto, porque hay que decir que a Evo Morales no lo dejaron ingresar a ni siquiera emitir su voto, el MAS logra generar una candidatura fuerte con un con un Luis Arce que, para aquellos que no lo conozcan, ha sido el ministro de Economía por muchos años de Evo Morales, de formación marxista y además un intelectual orgánico, digamos, un docente universitario, pero también un político, que ha sido de alguna manera el arquitecto de las reformas más fuertes que el gobierno del MAS hizo, ¿no? Desde la nacionalización de sectores energéticos hasta la desdolarización, que fue bastante exitosa. Y poder generar una alternativa en un contexto tan, tan duro como este, me parece que habla muy bien del campo popular boliviano, ¿no? Y con un fuerte apoyo de las organizaciones y de los movimientos latinoamericanos en su mayor extensión, ¿no? Y por otro lado, Marco, es decir, la situación económica que vive Bolivia. Me parece que vos decías cuando empezamos a hablar los desafíos que hay por delante, me parece que no son pocos, porque en menos de un año el régimen militar hizo bastante, como suelen hacerlo, bastante daño en términos económicos, ¿no? Que es el otro costado que por ahí no se menciona, pero se liberalizó la economía muy rápidamente, se suprimió todo las políticas de intervención estatal que habían y de subsidios, por ejemplo, el famoso bono Juana Azurduy, que era un emblema del gobierno de Evo Morales, ¿no? Para los sectores populares, fueron las primeras cosas que el gobierno de facto eliminó, y todo parecía indicar que iban a avanzar en ese sentido. Creo que la pandemia, paradójicamente, le jugó en contra porque aceleró ese daño económico que venían realizando. Así que también, como desafío, lo del gobierno del MAS no es poca cosa, ¿no? Tener que reconstituir la confianza de nuevo, porque Bolivia está muy agrietada, si se permite el concepto, como solemos decir acá en Argentina, hay una grieta grande. En este caso es clara en Bolivia, toda la Bolivia más occidental, más blanca, de los sectores más acomodados que tenían en mesa su exponente, y por el otro lado los sectores más indígenas, campesinos, que son la mayoría, pero que también habían tenido que, muchos de ellos, incluso hasta guardar silencio sobre su elección, sobre sus opciones electorales, porque el clima estaba muy tenso, había habido represiones, así que me parece que ahora se respira otro aire, y creo que esto es bueno también para América Latina y para Argentina, sobre todo que hay que reconocer que se movió bastante bien dando asilo a Evo Morales y desconociendo el gobierno de Jeanine Áñez, porque hoy la historia lo termina de ratificar, ¿no? Importantísimo también lo que decís vos, cómo se va a posicionar Bolivia en lo que acabas de decir, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? También vemos declaraciones o gobiernos de derecha que en la pandemia lo han encrudecido, la posición que tendrá Bolivia frente a esto. También importantísimo, Oscar, lo que decís de cómo recibe Luis Arce Bolivia, ¿no? Este daño económico que ha hecho la derecha en un año, y también si se quiere, la esperanza, ¿no?, del pueblo boliviano, en que Luis Arce, como decías vos, lo definías muy bien, que fue el arquitecto y ha sido el arquitecto de las grandes reformas en Bolivia cuando estaba Evo Morales en el poder, ¿no? Entonces, importantísimo esto, ¿no?, tenerlo muy muy presente. Sí, y no dejar de ver, Marcos, cómo en América Latina hay una derecha que se va configurando también en este plano electoral, ¿no? Uh-huh. El tercer puesto de Camacho, que es que si Mesa es derecha, Camacho sería la ultraderecha, claro, ¿no? En términos más esquemáticos, porque sería sectores más reaccionarios, que en Bolivia también se les dice más cargados de odio, ¿no? Que están ahí en la discusión más visceral de los fundamentalismos religiosos, políticos, y tiene un lugar bastante notorio, que es el tercer puesto de Camacho, que hasta hace poco tiempo era un desconocido, pero que a raíz del golpe se tomó protagonismo. Me parece que es para tenerlo en cuenta eso, y también es para notar, no sé si la palabra es autocrítica, pero para repensar los procesos populares en América Latina y pensar cómo hubiera sido un escenario como este en 2019, digamos, porque si algo irritaba a las clases dominantes en Bolivia era que Evo volviera a ganar una elección, y Evo ya había tenido una un fallo en contra, el referéndum para la reelección le había salido en contra, y tal vez eso hizo un poco de ruido al interior. Yo creo que esta salida es mucho más limpia, mucho más prolija, digamos, porque vuelve a poner a Evo en el lugar del gran líder de los procesos populares de los últimos 20 años en Bolivia, el referente, pero también oxigena un poco con la presencia de Arce como presidente, porque le da, de alguna manera, le quita algún argumento más a la derecha para hablar de lo que siempre habla, ¿no? Del populismo, esta cuestión de eternizarse en el poder que se suele decir a todas las alternativas populares. Así que me parece muy bueno, y de todas maneras, creo que lo han dicho los directivos, los dirigentes del MAS, que hay que tener siempre aquí con un pie de plomo para ir viendo dónde pisar, ¿no? Porque el sistema boliviano es muy frágil, siempre fue muy frágil en términos políticos. Bolivia ha padecido históricamente un colonialismo interno, ¿no? Hasta hace poco tiempo los presidentes bolivianos ni siquiera hablaban bien el español, ¿no? Porque han sido formados en Estados Unidos, ha sido también, como muchos países de América Latina, un patio trasero del imperio. Así que el hecho que el movimiento al socialismo vuelva al gobierno es una alegría y es un desafío importante. Sí, ¿no? Día de alegría, como lo definís vos, ¿no? Día histórico de alegría y la importancia del MAS en cuanto lo dijiste vos, en la producción esta de seguir produciendo, digamos, fortalecer un candidato, lograr posicionarlo. Y bueno, y hoy, que sea el nuevo presidente de Bolivia, habla muy bien también del movimiento hacia el socialismo. Bueno, también importante la presidenta de facto de Bolivia, ¿no? Jeanine Áñez, de anunciar la victoria del MAS, ¿no? Y felicitarlo a Arce. Yo creo que eso le bajó un poco también, terminó de bajar los La ánimos tensión, ¿no? La tensión. caldeados. Sí, porque si ella no lo hacía o no había un reconocimiento medianamente oficial, el problema es que la sociedad está muy, como lo vemos acá, ¿no? Muy, muy pasados de rosca, como sabemos decir, ¿no? Los medios pueden levantar o bajar a un Claro, cuando personaje falta la voz, político. digamos, claro, cuando falta la voz, los medios pueden poner una voz ahí, ¿no? Donde el Claro, silencio está, exactamente. sí, es importantísimo. Incluso Carlos Mesa leía anoche hasta tarde que él le ponía en duda el resultado. Es decir, decía, no, no confío en este resultado, porque de hecho son dos consultoras importantes las que han dado a conocer el dato, pero más sumado al boca de uno del MAS, que el MAS tuvo bastante rápido esta vez, se encargó de hacer su propio conteo. Se tomaron todos los recaudos, digamos, que tal vez en la elección pasada por ahí no se tomaron, ¿no? Y es importante lo que vos decías más temprano del voto extranjero, ¿no? En Argentina, entre Argentina y Brasil, Bolivia tiene el 60% de su población que reside afuera, y aquí fue contundente, ¿no? En Mendoza mismo, ¿no? El voto al MAS ha sido muy importante, y también me parece a mí que habla de la paciencia de un pueblo que está acostumbrado a resistir, ¿no? Fueron primera vez en la historia que subió un indio al poder, que Totalmente. nacionalizó no sé, el petróleo, dio vuelta el Estado, que permitió que las capas burocráticas del Estado, que siempre habían sido colonizadas por los blancos, vieran hoy el rostro de indígenas tomando decisiones. Eso para las clases dominantes es muy fuerte, ¿no? Así que el ataque fue a la medida de su revanchismo. Sin embargo, Bolivia pacientemente esperó, con su líder exiliado, volvió, presentó una alternativa, se sometió a las condiciones que imponía el gobierno de facto, con toda la ventaja que eso genera, y ha dado, me parece, lo más importante de la jornada es que ha sido un resultado con una distancia lo suficientemente contundente para ahorrarle discrecionalidades al gobierno, ¿no? Para evitar que se pueda malinterpretar. Si el resultado hubiera sido otro, de 7 puntos, de 8 puntos, fácilmente se hubiera desbandado. Sin embargo, ha sido tan contundente que que la misma presidenta de facto ha tenido que reconocerlo. Importantísimo esto. Oscar, la verdad, muy claro hablar con vos de este tema que queríamos hablarlo, queríamos analizarlo contundentemente, así que te agradecemos y bueno, estaremos en contacto de cómo se va desarrollando esto. Cualquier cosa, te pegamos un llamado y lo analizamos en conjunto. Bueno, Marquito, un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Abrazo enorme, Oscar, que estés muy bien, buenos días, buena semana y bueno, un día también histórico. Muchas gracias.